las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes, 29 de abril. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. La que ha liado Pedrito, por no decirlo del pollito que me da la risa, la que ha liado los últimos 5 días, pana. Mira, voy a intentar explicar mi lectura de cómo han sido estos días y sobre todo cómo ha sido el discursito de Marras de esta mañana. Hemos asistido a un autogolpe y esto ya estaba inventado, ¿eh? No nos llevemos a engaño. Esto, hasta hace muy poquitos años, salía un señor en Venezuela con un chándal así, con la forma de la bandera de Venezuela, con las estrellas bolivarianas y tal, y nos vendía una moto en su aló presidente todos los días. Esto lo hemos visto hoy, anunciado hace 5 días, con una carta completamente hortera y cursi, y casi una semana después, pues la escenificación maquillada como una puerta en el Palacio de la Moncloa. Esto se llama populismo, se llama victimismo y se llama estrategia de autoafirmación. Había dudas sobre qué iba a hacer, sobre cómo lo iba a hacer. Algunos apostábamos, ojo, con solo relativo porcentaje, que se iba a mantener y se ha mantenido. Pero claro, es que se ha mantenido sin hacer absolutamente nada, salvo algún que otro brindis al sol. A las 11 de la mañana acababan esos días de reflexión. Mentira, lo tenía reflexionado desde la primera línea de la carta. Y, en fin, y lo ha anunciado así. He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Esos gritos que se oían al fondo, es que yo sigo teniendo pesadillas con lo vivido el sábado en la calle Ferraz. Esos gritos que se oían al fondo, ese yo al principio pensé, como estábamos oyendo en directo, pensé, se nos ha colado algún ruido, alguien de COPE, alguien del Consejo de Informativos, de Televisión Española, quizás Broncano pegando botes. No. Era alguien del Palacio de la Moncloa. La comparecencia ha durado 8 minutos 20 segundos. Primero ha dicho por qué decidió parar y reflexionar. Sinceramente, no ha dicho una sola verdad en todo su discurso. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro, condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española. Yo no sé qué es peor, si lo que dice o el tonito. El tonito es especialmente repateante. Pero bueno, como me he propuesto mantener la calma, no voy a entrar a más provocaciones. Cuando dice lo de la degradación de la sociedad española y como país y bla, bla, bla, ¿a qué se refiere? ¿A firmar cartas con tu puño y letra pidiendo pasta pública para una empresa y que al final esa empresa gane esa pasta pública? Porque eso no ha sido desmentido, ¿eh? Cuando habla de degradación, ¿a qué se refiere? ¿A tener un hermano músico que trabaja en una diputación pública, la de Badajoz, pero que vive en Portugal y paga impuestos en Portugal, o sea, mucho menos de los que pagas tú y yo? Ese es el hermano de Sánchez, ¿eh? Cuando habla de degradación, ¿a qué se refiere? ¿A Koldo y al Tito Berni y a Ábalos cuando se iban de putas después de las sesiones del Congreso, etcétera, etcétera? Porque, hombre, para degradación y depravación y cerdada, porque quieres que te diga, no sé, yo para presumir. Cuando habla de degradación, ¿a qué se refiere? ¿A hacer una ley de amnistía ad hoc para un tipo y para sus secuaces? ¿Soltar presos a cambio? Presos terroristas, ¿eh? No, presos de... No. Presos de ETA. ¿A cambio de seguir en el poder? ¿Eso es degradante? Bueno, una vez que ha anunciado que se queda, ha apuntado, de aquella manera, lo que según él va a hacer a partir de ahora. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. ¿La regeneración pendiente de nuestra democracia la vas a hacer tú? Pedro, con esta tropa? O sea, la regeneración pendiente de nuestra democracia, no sé, en materia fiscal, ¿la vas a hacer con María Jesús Montero? ¿Le han puesto el vídeo del sábado? ¿La regeneración pendiente de nuestra democracia en infraestructuras la va a hacer con el del puto amo, con Óscar Puente? Por no decir la regeneración pendiente de nuestra democracia desde el punto de vista autonómico y territorial. ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con Puigdemont? ¿Con Otegi? ¿En serio? Bueno, ¿qué puede hacer Sánchez a partir de ahora? En el tema judicial se viene hablando desde hace mucho tiempo del lawfare, la llamada guerra judicial, que los jueces tengan que responder ante el Parlamento. Y en los medios de comunicación, ¿qué va a hacer? ¿Intervenirnos? Sinceramente estoy deseándolo, ¿eh? ¿Qué va a hacer? ¿Controlarnos? O sea, cuando yo vaya a hacer este editorial o esta entrada o el informativo de las 8 o cuando tenga que hacer el boleto de las 9, ¿esto qué va a ser? ¿El parte de Radio Nacional de cuando yo era pequeño? ¿Va a haber un comando de tíos ahí en chándal? En vez de con el chándal de Venezuela, ya sería muy descarado, con el de España, ahí diciendo, no, esto para abrir. No, esto en tercer lugar. No cites al confidencial. No, ya te puedes ir cargando a Bustos en la tertulia, que es de la fachofera, ni se te ocurra traerlo. Y va a haber un comando allí fuera diciendo cómo y qué tenemos que hacer. Y la guinda. Al margen de lo que puede hacer con los jueces, que habrá que ver si es capaz de doblegar al Marchena de turno, aparte de lo que puede hacer con los medios, estoy deseando que vengan los del comando chavista a hacerme la pauta. Aparte de eso, ha llamado a la gente a la movilización. Solo hay una manera de revertir esta situación. Que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Ay, Dios mío, mi vida. De verdad, estos 5 días, ¿Pedro Sánchez ha visto una inmensa movilización social a su favor? Pero si había 12.000 personas, ya habían fetado todos los autocares posibles de la Federación de Socialistas. ¿De verdad ha visto eso? Mira, esto ha sido un aviso a navegantes para los socios, por supuesto, para el partido y los pelotas, por supuesto, para los jueces, a ver si se calman, y para los medios, que, lo siento mucho, algunos no nos vamos a calmar. Nos vamos a calmar en cuanto al tono, porque yo buena gana de crispar más de lo que estamos, pero algunos no vamos a parar de ejercer nuestra libertad, de ejercer nuestro oficio y de ejercerlo con nuestra ética, con nuestros valores y con nuestros principios. Manda lo que manda, que casi 50 años después de que haya muerto Franco, tengamos que estar defendiendo el Estado de Derecho y nuestra libertad de expresión. Expósito. La linterna. En Moncloa y en Ferraz no ocultan su alivio tras las palabras de Pedro Sánchez, que esta noche acudirá a Televisión Española. ¡Hombre! Ya solo falta que la entrevista se la haga Broncano. Venga, ¿a que no hay? ¿A que te haga la entrevista Broncano? Pedro, para la pasta que le vas a pagar, que ocurre un poco. Bueno, luego comparecerá en una ronda de entrevistas por otros medios, no te lo vas a creer. Mañana con Ángels en la cadena SER. ¡Wow! ¡Qué dureza! ¡Qué pedazo de entrevista! Que la estoy viendo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. El desenlace ha supuesto un alivio para el gobierno y el PSOE tras contener la mayoría la respiración hasta la comparecencia institucional de Pedro Sánchez. Los más cercanos, el llamado núcleo duro, María Jesús Montero, Félix Bolaños o Santos Cerdán, defienden haber conocido la decisión presidencial esta misma mañana a primera hora. Nadie en el partido estaba desde luego listo para el peor de los escenarios, el de afrontar abruptamente el post-sanchismo. Ya hay mandos de la organización que siguen sin asimilar por qué su líder les ha sometido a este estrés. ¿Qué necesidad había? Se preguntan. Tras hacerles temer su despedida, Sánchez se queda, según él, con más fuerza si cabe y garantiza un punto. Y aparte, ¿en qué va a consistir ese proceso de regeneración democrática comprometido por el líder socialista? ¿Cuál será el siguiente paso? Las cosas van a cambiar, sostienen, en el entorno presidencial, porque si Sánchez ha decidido quedarse, avisan, es con un fin. En lo inmediato, una gira por medios de comunicación afines. El comité de dirección del PP ha seguido la comparecencia de Sánchez reunido en la calle Génova. Un par de horas después, Núñez Feijóo denunciaba que el presidente intenta colarnos por la puerta de atrás un cambio de régimen. Le acusa de utilizar al rey como actor secundario de su película. Maribel Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Un discurso peligroso que demuestra la involución democrática y el intento de cambio de régimen. Feijóo no ha ahorrado calificativos a la hora de valorar la reflexión que comunicaba Sánchez y que interpreta como las amenazas de un presidente acorralado. Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático con un presidente que esté a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro. Pero Feijóo no va a responder con una moción de censura. Lo que hace es exigirle a Sánchez que convoque unas elecciones generales para que se atreva a preguntarle a los españoles qué reflexión han hecho durante estos 5 días de homenaje y de muestras de apoyo de los suyos. Ha preferido huir hacia adelante que dimitir. Ha mandado reflexionar al pueblo, pero no le ha dado la palabra. Pero ya le anuncia a Feijóo que la respuesta la van a tener en la calle, porque ellos no se van a callar. Más reacciones. Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, una de las que se le acaba el chollo como esto hubiera salido mal, dice que estos días deben suponer un antes y un después y pone deberes a Sánchez. Es urgente, hay que abordar con la mayor de las exigencias y la mayor de las responsabilidades la democratización de la justicia en nuestro país. Empezando en primer lugar por la ley Mordaza que tanto dolor ha traído a las libertades de este país. Estamos en un punto y aparte. ¿Pero qué dice? ¿Pero esta qué dice? Pablo Iglesias, ya estamos todas. En RACU dice que Sánchez ha hecho el ridículo. En política se puede hacer de todo menos el ridículo. Y haber hecho una jugada como esta, tener al país en vilo, la visita al rey, la prensa internacional hablando de esto, básicamente para no decir nada, yo creo que se le puede volver en contra. Hay que reconocer que hacer el ridículo en política, Pablo Iglesias es máster del universo. Lo sabe todo. Estoy de acuerdo con Pablo. Enhorabuena. Sigue así, machote. Isabel Díaz Ayuso acusa a Sánchez de utilizar las instituciones a su favor para lograr tener un poder sin control. Es curioso, ¿no? Una persona que está utilizando todos los medios y todas las instituciones para atacar y perseguir a los jueces, a periodistas, a medios de comunicación, a adversarios políticos, a su entorno. Es como el mundo al revés. Me parece, desde luego, que es, bueno, es casi una broma, ¿no? Sus declaraciones. Él lo único que pretende es el poder sin control. Santiago Abascal cree que hemos asistido a un teatro burdo, victimista, y lanza el guante, el reto, al Partido Popular. En este escenario extremo provocado por un aprendiz de tirano, es exigible a la dirección nacional del Partido Popular que rompa toda negociación, muy especialmente en el Consejo General del Poder Judicial, y que rompa cualquier tipo de acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez. Hablando del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte es el presidente del CGPJ por ahora. Califica de desproporcionada la reacción a la apertura de diligencias por parte de un juzgado contra Begoña Gómez. La relación de causa-efecto que se ha producido parece un poco desproporcionada. Lo que haya hecho el juez, pues bien hecho está en principio, que se archive si no ha lugar. Si hay argumentos para que esto no siga, pues que no siga. Pues al final el juez decidirá. Pero claro, es que seguimos sin saber la madre del cordero. Podemos liarnos aquí con el politiqueo, con la carta, con lo que piensa, con el amor, con la familia, bla, bla, bla. Moñadas. La madre del cordero es Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno. Firmó de su puño y letra cartas de recomendación a empresas privadas que luego colaron, sí o no. ¡Ya está! Es así de fácil. No hay más. ¿Sí o no? Y ya está. Para poner el broche, fíjate, he recibido un mensaje esta tarde del Herrera. Estábamos mensajeando durante la mañana con iconos, con risas, con tal, con cual, con no sé qué. Y el calificativo final me parece interesante, mira. Hola, Trump. El guión que algunos esperábamos se hizo realidad cuando nuestro amigo Pedro Sánchez ha utilizado todos los actores que necesitaba para los 5 días más peronistas de la historia de España. Lo de los 5 días peronistas no está mal, ¿eh? Pero hasta se queda corto. En fin, el día nos deja otras noticias, las repasamos con Alberto Escalante. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes. Buenas tardes. Noticias como el IPC adelantado de abril subió una décima hasta el 3,3% por el repunte del gas y de la cesta de la compra del exterior. Es noticia una nueva visita del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken a Oriente Medio. Desde Riad ha dicho que Israel ha hecho una propuesta de tregua extraordinariamente generosa. Y tres apuntes rápidos de la crónica de sucesos, lo hemos adelantado aquí en COPE. Detenido y enviado a prisión un cuarto implicado en el triple crimen de Chiloeche. Se trata de la expareja de la hija que fue asesinada, recordemos, junto a sus padres. En Jaén se investiga la muerte de un niño de 6 años, vivía junto a su madre, que está herida grave en lo que parece un intento de suicidio. Y en Manacor ha sido detenido un hombre por el homicidio de su hermano y de su madre. Los vecinos alertaron de un incendio en una finca y los bomberos encontraron los cuerpos, el de ella, carbonizado en una hoguera. Ya a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Monterroso lo dejó escrito en su microrrelato. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Aquí seguimos, Ángel, con Pedro Sánchez haciendo de Pedro Sánchez. Toda una farsa, sometiendo a España a una astracanada bananera de 5 días, con ministros llorando y vicepresidentas dando botes como si fueran hooligans. Si yo hubiera sido presidente del gobierno, hubiera prohibido tamaño esperpento, con perdón de don Ramón del Valle Inclán. Con estómagos agradecidos, rogando para que el presidente se quede. Ahora hay que esperar la segunda parte, la segunda vuelta. ¿Cómo va a intervenir en el Consejo General del Poder Judicial? ¿Cómo va a rebajar las mayorías reforzadas, cosa que ya intentó hace 4 años y Europa tumbó? ¿Y cómo va a intervenir en los medios de comunicación que no jalean al gobierno, que no dicen sí a todo y que quieren que se investiguen los casos de corrupción? Lo que viene, ya te adelanto, no será nada bueno, será peor. Deportes en la linterna. COPE, estar informado. Deportes en la linterna, acaba de ganar Rafa Nadal en Madrid. Hola, Muni. Buenas, muy buenas, Ángel. Como se suele decir en radio, la conexión no puede ser más oportuna. Era partido de 16avos de final del Mutua Madrid Open ante el argentino Pedro Cachín y ha sido un partido que ha tenido de todo y que ha sido tremendo para Rafa Nadal, Ángel García. Esto es lo que canta ahora mismo la Manolo Santana. Rafa, Rafa, Rafa, porque don Rafael Nadal Parera, en una maratón de 3 horas y 4 minutos, ya veremos si es lo que más le convenía, ha ganado a Pedro Cachín, al argentino, para meterse en octavos de final del Mutua Madrid Open. Primer set plácido, muy dominante, 6-1, se complicó el segundo, donde pasó a jugar bastante mal y bastante corto, 6-7 para Cachín, y en este tercero volvió a soltar la derecha, volvió a ser agresivo y se lo ha llevado por 6-3. A priori, mañana, octavos de final ante el checo Jiří Lehecka, en principio sería el mismo horario, las 4 de la tarde. Bueno, como dice Ángel, veremos si le convenía o no le convenía lo de jugar 3 horas, pero Rafa Nadal ha pasado ronda, está en octavos y a esta hora además se entrena el Real Madrid en Múnich antes de la ida de semifinales de la Champions de mañana ante el Bayern. Ancelotti ha confirmado que Tchouaméni va a jugar, no ha dicho en qué posición y ha estado también reivindicativo, ha dicho que pocos creían que el Madrid iba a estar en semifinales. Y recuerdo que hoy tenemos tiempo de juego a las 8:30 con el Barça-Valencia, Ángel, que cierra la jornada de Liga en primera. Gracias, Muni. Chau. Hasta ahora, un minuto ya para tu COPE más cercana. Expósito. La linterna. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, Madrid, 17 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Empezamos semana con una nueva borrasca. Esta noche los termómetros van a bajar hasta los 7 y mañana alcanzaremos los 19. En cuanto al tráfico, tenemos retenciones de salida por la A5 en Arroyomolinos y la A6 en El Plantío. Además, en la M40 lo peor está en Hortaleza y Coslada, sentido A3, en Villaverde dirección A4 y en Pozuelo hacia la A5. Y el anuncio de Pedro Sánchez de seguir al frente de la presidencia del gobierno anticipa una nueva bronca en la sesión de control charla Isabel Díaz Ayuso de mañana. Varias de las preguntas van dirigidas a cómo pretende defender el respeto a las instituciones, tanto judiciales como de prensa. De momento, Ayuso ha calificado lo sucedido como una desvergüenza. El alcalde, por su parte, ha sido más coloquial, asegurando que Sánchez no se irá ni con agua caliente. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en La Linterna con Ángel Expósito. Del clásico. Y ahora los jugadores del Madrid celebran en el fondo. A un clásico europeo. La semana grande del Madrid, semifinalista. Vaya semana. Y liga en el bolsillo. El Madrid ahora a por la Champions. Siguiente parada, vencer al Bayern de Múnich en las semifinales. Venga, vamos, vamos, vamos, vamos. Este martes desde las 8:30 de la tarde en COPE, Bayern-Real Madrid. Como bola. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. ¿Sabes que si te unes a Cepsa Go tienes regalo? ¿Cómo? ¿Pero así de sencillo? Exacto, si te unes te llevas 5 euros de saldo y además ahorras 5 céntimos por litro en cada repostaje. Espera, espera, ¿dices que al repostar también consigo saldo para mi bolsillito? ¡Qué regalazo, no! Eso es, consulta condiciones y únete en Cepsa.es. Menuda promo. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación. Ecofon. La solución para techos con el mejor equipo. Sangobán Ecofon. Y apuesta por un ambiente silencioso y estético. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com. Y es que estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Polonia desde 1.095 euros. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros. ¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper. Nos encontrarás en todas las redes sociales. Por la noche en la radio. Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño. Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. 7:23, hora menos en Canarias. Estamos en la primera media hora de esta linterna. Hoy un tanto especial porque el monotema obliga. Así que toca hacer un primer análisis. Jorge Bustos, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Oye, George, si tuvieras que poner un adjetivo a lo vivido estos días. Un adjetivo calificativo. Sí, o descalificativo. En el caso de Pedro Sánchez es fácil, mentiroso. Es decir, ha sido una farsa, una estrategia. Y me acuso de haber creído por un instante que le importaba realmente el bienestar de su matrimonio. Sin embargo, ha sido capaz de utilizar el presunto dolor que le genera el hecho de que su mujer se vea en los papeles para engañar a todo el mundo, empezando por su propio partido, que ha vivido durante 5 días el vértigo de su ausencia. Una imagen de estos días. pues quizás son muchas, pero María Jesús Montero aporreándose el pecho, recreando una escena peronista de la Argentina de los años 50, es difícil de competir y es difícil de regresar de un ridículo como eso, como dice Pablo Iglesias, por cierto. Pero insisto en que a lo que hemos asistido estos cinco días es preocupante y risible a partes iguales, porque hemos asistido a la conversión de un partido socialdemócrata europeo en un movimiento populista latinoamericano. Es decir, eso es lo que hemos visto. Eso es preocupante. Una frase o un mensaje de los de esta mañana. Yo lo de la regeneración pendiente de la democracia, es a mí me ha marcado. ¿Con qué mensaje te quedas tú? A ver, muy preocupante cuando dice punto y aparte. Las leyes de punto y aparte... Ya. Las legislaciones de punto y aparte lo que hacen es iniciar un cambio de régimen. Esa es la terminología política. Cuando tú dices, esto no es un punto y seguido, es un punto y aparte, y añadió, se lo garantizo, ¿qué significa? ¿Que a partir de ahora la democracia española no la va a reconocer ni la madre que lo parió? ¿Qué es exactamente el punto y aparte? Cuando dice que hay que hacer una movilización social para demostrar ante todo el mundo cómo se defiende la democracia, ¿defenderla contra quién? Contra los jueces. Es decir, que para defender la democracia... Contra los periodistas. Contra los periodistas. O sea, que para defender la democracia liberal tienes que acabar en una democracia orgánica o popular, a lo franco o a lo china. No sé muy bien cuál es el objetivo de este hombre. En 15 segundos. ¿Y ahora qué? Bueno, yo creo que a corto plazo quiere relanzar a Illa, acaparando todo el protagonismo para sacar el mejor resultado posible a las catalanas. A medio plazo creo que va a ir a por los jueces, creo que va a intentar hacer una reforma del Poder Judicial. Ya ha mandado a manifestantes ahí, Yolanda Díaz de Avanzadilla, el CIS de Tezanos preparando el terreno para el asalto a la justicia. Y a largo plazo su propósito es el de siempre, impedir la alternancia democrática. Gracias, George. A ti, Ángel. Hasta ahora. Yo también quiero que me graben, ¿eh? ¿Eh? Yo también quiero que me graben. Tú da ideas. Está el tema como para que no graben. Verdad, está el verdad. Tema como para que no graben. Venga, vamos a lo Paloma nuestro. Serrano, buenas tardes. Buenas tardes. Mensajito de línea directa. Sí, que si eres de los que apuesta por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico o híbrido enchufable, Línea Directa tiene el seguro que necesitas. Mira, además de ahorrarte un buen dinero, tienes coberturas exclusivas como el robo del cable o asistencia en viaje por descarga de batería para que nada detenga tu viaje. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a Línea directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-45-55. ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita? ¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro. Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana. Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE. Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa. De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir. Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad. COPE, la radio en la que crees. Siete y media, seis y media en Canarias. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, la decisión de Pedro Sánchez ha puesto de acuerdo a prácticamente el resto de partidos del arco parlamentario, incluso los socios de coalición han cargado contra el presidente del gobierno, bien es cierto que de aquella manera, porque luego van a seguir pactando. Bueno, como muestra, escucha al candidato de Esquerra a las elecciones autonómicas catalanas, Pere Aragonès, y al portavoz del PNV, Aitor Esteban. El último acto de una comedia que ha durado 5 días. Hemos visto una cortina de humo, un acto electoral durante 5 días que ha acabado con una performance en forma de sermón. Un gesto personalista, sin propuestas concretas. Hemos asistido a una sobreactuación absolutamente desproporcionada. Creo que el asunto no da para más. La verdad es que hemos asistido a un hecho insólito que tampoco era necesario para los objetivos que públicamente se decía perseguir. Creo que para tomar algunas decisiones, el movimiento que fuera o para hacer la declaración que fuese, no era necesario estos 5 días y se podía haber hecho de otra manera. Comedia, performance, hecho insólito. Bueno, pues tanto Esquerra como el PNV a tragar. Segunda, la Audiencia Nacional rechaza por segunda vez citar a declarar a la mujer de Pedro Sánchez por el caso Koldo. El juez dice que lo único que existe son informaciones periodísticas no contrastadas, de las que se desprende que Begoña Gómez ha podido tener relación con el investigado Víctor de Aldama. Esta causa no tiene nada que ver con la apertura de diligencias contra ella por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Eso va por ese juzgado. Tercera, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha visitado por sorpresa Kiev para reunirse con Zelensky. Es la tercera vez que lo hace desde el inicio de la guerra. Stoltenberg ha reconocido que ha entregado con retraso la ayuda militar prometida a Ucrania y espera el envío de más defensas antiaéreas en los próximos días. Sobre el terreno, hoy Rusia ha anunciado la toma de varias localidades en el Donetsk y en Odessa, después de que ayer Kiev informara de su retirada de esas zonas. En líneas generales, los rusos ganan, bien es cierto, muy poco a poco, algo de terreno en el frente que prácticamente ya tenían. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues yo te cuento que los precios volvieron a subir este mes de abril. El IPC repunta una décima con respecto a marzo para situarse en el 3,3%. A falta de los detalles, Ángel, el gas, que vuelve a tener el 21% de IVA, y la cesta de la compra fueron los principales causantes de este nuevo incremento que lleva al IPC a encadenar ya 8 meses anclado en el entorno del 3%, más que la media europea. La única buena noticia es, Ángel, que la inflación subyacente, esa que no tiene en cuenta la energía y los alimentos frescos, se modera al 2,9%, cae por debajo del índice general por primera vez en los últimos 2 años. Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía también analizaremos si los mercados han reaccionado de alguna manera a las cosas de Sánchez. Todos los días, hasta ahora, Jorge Busto nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? La imagen del día se desarrolla en el Palacio de la Zarzuela, a primera hora de la mañana. Hay que imaginar a Pedro Sánchez avanzando hacia el rey y comunicándole que se queda. Y hay que imaginar la reacción de don Felipe. Daría lo que fuera por saber qué le ha contestado, por saber qué le ha dicho. Pero claro, ¿qué significa este gesto? Tenemos asociados todos la ronda de contactos de políticos en la zarzuela a las sesiones de investidura. Es decir, el rey cuando cobra protagonismo según la Constitución es cuando le da al candidato, le inviste para que se lo propone a las Cortes para que sea investido presidente del gobierno. ¿Qué es lo que quiere buscar? ¿Qué efecto teatral buscaba Sánchez con esta visita absolutamente innecesaria al rey? Porque vas a verle si vas a dimitir, no si vas a seguir. Busca proyectar esta idea del punto y aparte que ha dicho él. Es decir, sale investido otra vez. Es decir, él cree que la legislatura empieza ahora. Una legislatura distinta. Una legislatura de punto y aparte. Una legislatura en la que propone una gran movilización social por la regeneración, entendido al estilo populista, claro. La pregunta es, después de tanto teatro, ¿vienen los actos? ¿Se va a quedar en el teatro? ¿O va a haber una arremetida, una serie de leyes que vayan directamente contra la separación de poderes para intervenir el Poder Judicial, que es la causa de los desvelos de Pedro Sánchez y de su mujer? Esa es la pregunta que habrá que responder en los próximos días. La linterna. COPE. Estar informado. Sánchez, ya lo sabe toda España. Sánchez se queda. En su comparecencia de hoy ha asegurado que habrá un punto y aparte. Tenía razón, Jorge. Esto de las leyes de punto y aparte ahí me pone un poquito de perfil, pero en fin. En su comparecencia de esta mañana ha dedicado mucho tiempo, por supuesto, a los jueces. Sí. Y a la prensa. Ha hablado de bulos, ha hablado de fango, lo ha hecho para referirse a las informaciones que vinculan a su mujer con el tráfico de influencias, a esa denuncia en un juzgado. Si consentimos Dale. Que los bulos deliberados o dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico, teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Pero de verdad, ¿pero qué dice? La verdad es que Sánchez lo tiene muy fácil, ¿eh? Simplemente, no sé, se me ocurre un par de preguntas a las que es muy fácil responder. ¿Begoña Gómez se ha reunido con empresas que luego han conseguido contratos públicos o subvenciones? ¿Sí o no? ¿Dentro de esas reuniones, además, iban precedidas con una carta con su firma, puño y letra? ¿Sí o tampoco? Y por último, ¿ha contado Begoña Gómez con el respaldo de esas empresas o de otras empresas públicas para potenciar sus actividades, sus cátedras, sus cursos, sus cosas? ¿Sí o no? Ya está. Ni acoso, ni fango. Es un sí o un no. José María Olmo es uno de los colegas que desde El Confidencial ha publicado, pues lleva ya un tiempecito, informaciones sobre estas cosas. ¿Qué tal, Chema? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Te hago las preguntas casi tipo test. ¿Se ha reunido Begoña Gómez con empresas que luego han conseguido contratos públicos? Sí. Vale. ¿Dentro de esas reuniones había cartas de su puño y letra firmadas diciendo yo creo que a este habría que ayudarlo? Sí, por supuesto. ¿Ha contado Begoña Gómez con el respaldo de empresas públicas o empresas privadas para potenciar sus actividades, entre comillas, educativas? Sí, y además ahí te voy a hacer un anexo. Empresas que en el momento en el que estaban apoyando a Begoña Gómez tenían muchos intereses en juego en España y sobre las que el gobierno de Pedro Sánchez antes o después se acabó pronunciando, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Google, pero hay otras más que han sido objeto de legislación por parte del gobierno de Pedro Sánchez en un momento en el que la mujer de Pedro Sánchez estaba teniendo relaciones con esas compañías. Oye, yo creo que eso es evidente y nosotros podemos dar una respuesta sencilla y rápida. El problema es que de este tema todavía no ha hablado... Claro. Ni Pedro Sánchez ni la principal interesada. Oye, cuando el otro día te pregunté por lo de ultraderecha, fascistas y tal, cuando habla de bulos y de fango, ¿qué se te pasa por la cabeza o por la piel? Bueno, a mí me igual que no me siento aludido cuando habla de ultraderechistas o de derechistas, porque bueno, me parece un poco absurdo, cualquiera que haya conocido la trayectoria profesional del, o la trayectoria editorial del Confidencial, sabe que es un medio pues muy independiente, muy libre, que se dedica a vigilar al poder, pues sea cual sea el partido que lo ostente en ese momento, y a veces es incluso ni siquiera son partidos, son empresas privadas, son la corona, son sindicatos, son cualquier institución, ¿no?, que forme parte de las decisiones que afectan a los ciudadanos de este país. Nosotros creemos que como prensa tenemos la obligación de fiscalizar a todos los poderosos. Y eso es lo que hacemos. Lo que pasa es que pues en esta ocasión estamos ante un gobierno que no entiende esta norma básica de una democracia. Y cuando habla de fango, habla de bulos y también habla de que las mujeres no puedan, o que si lo que se pretende es que las mujeres no puedan tener una carrera profesional, pues a mí me cuesta mucho tomármelo en serio, porque yo creo que en realidad lo que está haciendo es deformar la realidad para intentar envolverse en una especie de bandera que con la que victimizarse, ¿no? Yo creo que él se equivoca una y otra vez intentando relacionar o vincular sus problemas personales con la situación de la democracia en España, o con la situación de la justicia, o con la situación de la prensa. Y una última cuestión, Olmo. ¿Habrá más? Bueno, yo creo que va a haber mucho más por parte del gobierno. Eso en primer lugar. Yo creo que él va a intentar salvar estos 5 días con una especie de ofensiva. Y creo que todos los demócratas deberíamos estar preocupados por las decisiones que va a tomar el gobierno dentro de poco con sus socios. Y luego, respecto a nuestro trabajo, por supuesto que vamos a seguir trabajando. Es que es nuestra obligación. No entendemos el periodismo de otra forma. Creo que es necesario conocer e investigar a qué se ha estado dedicando Begoña Gómez durante estos últimos años, pero no por puro morbo, sino porque evidentemente como mujer del presidente del gobierno ha estado valiéndose de esa posición para tener relaciones preferentes con empresas privadas y públicas, y creo que es necesario contarlo y que los ciudadanos por lo menos tengan información para emitir libremente los juicios que consideren. Pues paso estamos y lo seguiremos haciendo, claro que sí. José María Olmo, gracias compañero, cuídate. Chao, chao. Un abrazo, Ángel, muchas gracias. El director de Objective es Álvaro Nieto. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Oye, el otro día nos cruzamos por los pasillos de 13, nos dimos así un abrazo casi casi de solidaridad. ¿Qué se puede esperar a partir de ahora, Álvaro? Bueno, pues lamentablemente, si nos atenemos al discurso de hoy de Pedro Sánchez, pues se puede esperar lo peor. Lo peor porque ha sonado amenaza, ¿no? Ha sonado mal porque esas palabras de hablar de limpieza, de la regeneración democrática pendiente, y esas alusiones directas tanto a la justicia como a los medios de comunicación, me parece que no hacen presagiar nada bueno. ¿Habrá más? Te hago la misma pregunta que le he hecho a Olmo. ¿Habrá más informaciones sobre Begoña Gómez o de alguna manera nos lo vamos a coger con papel de fumar? Permíteme que te lo diga. Bueno, yo creo que los medios que hemos liderado este asunto, en este caso el Confidencial y The Objective, somos lo suficientemente valientes como para seguir haciendo nuestro trabajo con tranquilidad, con la confianza en que, bueno, hay que hacer las cosas bien, por supuesto, pero nosotros somos conscientes de que nuestra responsabilidad en una democracia es aportar información y fiscalizar al poder, y eso es lo que tratamos de hacer. Y hay que recordarle a todo el mundo que los medios de comunicación estamos sometidos a diario al control judicial, es decir, a nosotros se nos examina en los tribunales de justicia si lo que publicamos es cierto o es falso, si son bulos o no son bulos. Y lo que pretende, me parece a mí, hacer el gobierno con el anuncio de hoy es intentar instaurar en España una especie de tribunal paralelo que a partir de ahora va a juzgar si lo que se publica es cierto o es falso, quiénes son los periodistas buenos y los malos, quiénes son los medios que valen y los que no valen. Y eso me parece que es una dinámica muy peligrosa, porque hay que recordar que en una democracia tiene que haber una serie de contrapoderes. Son la oposición, el poder judicial, los medios de comunicación. Lo que no se puede pretender desde el gobierno es controlarlo todo. Fíjate, yo, perdón por la autocita, pero estaba diciendo que manda narices que a estas alturas de la vida haya que defender el Estado de Derecho y la libertad de expresión. Pero yo estoy viendo así, muy por encima de Objective, te estoy hablando contigo, estoy viendo la firma de Antonio Caño o de Francesc de Carreras o de tantos y tantos otros y colegas más importantes todavía, Luis Antonio de Villena, estoy pensando en Sabater. Yo creo que no nos van a callar, ¿no? No, sobre todo porque muchos de esos nombres que tú has citado son gente ya muy veterana, que tiene mucha experiencia precisamente en la lucha contra el fascismo y contra los autoritarios. Y por tanto, no van ahora a amedrentarse por muchas amenazas que haya. Y yo creo que nosotros también tenemos que ser conscientes de que no estamos solos, de que en la Unión Europea no se toleran ningún tipo de restricciones a la libertad de información ni, por supuesto, a la independencia judicial, y que esto, si pretende Sánchez emprenderlo en solitario, pues no va a ser fácil tampoco para él, porque va a haber instituciones europeas que van a elevar el tono y le van a llamar la atención, o al menos yo confío todavía en eso. ¿Tú crees que lo tenía pensado desde hace 5 días o que lo ha decidido, como por ahí están comentando algunos, esta última madrugada? Yo, cuando el otro día me preguntaban, tuve claro que si había que apostar, había que apostar a que continuaba siendo presidente, porque él es un tipo que no se rinde fácilmente y, por tanto, en mi cabeza no cabía que tirara la toalla, sinceramente te lo digo. Y desde el primer día tuve claro que estaba intentando un cierre de filas en torno a su persona, reforzarse en un momento de extrema debilidad para intentar tirar para adelante y salir mejor en las elecciones, sobre todo europeas, del mes de junio. Por una vez creo que he acertado un pronóstico político, pero yo no creo que esto sea improvisado. Y además hay que tener en cuenta que el discurso, por ejemplo, que ha leído hoy, está claro que alguien se lo ha preparado. Esto no ha sido una cosa de él solo. Ya sabemos cómo escribe porque lo leyó el otro día. Lo de hoy no ha sonado a escrito de su puño y letra. Seguro. Álvaro Nieto, director de Objective. Nos seguimos escuchando y sobre todo leyendo. Cuídate. Muchas gracias, Ángel. Chao, Álvaro. Adiós. Seguimos con esta linterna un tanto especial, casi monotemática. Sánchez sigue en su proceso de autoaclamación. Ojito, los demás también seguimos. En defensa del Estado de Derecho y de nuestra libertad. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Sánchez ya ha hablado. He decidido seguir con más fuerza si cabe. ¿Y ahora qué? Ha tenido al país a punto para poder decir exactamente lo que algunos creíamos que iba a decir, que era exactamente lo que ha dicho. El discurso que ha hecho es muy preocupante porque pone en peligro las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. Ahora vamos a ver qué consecuencias o qué escenarios se abren a partir de esta noticia. Yo no sé si le va a salir bien porque es difícil regresar de lo que ha pasado estos 5 días, de las titulares en la prensa internacional. Yo no veo aquí cálculos electorales, solamente veo cálculos personales. En los momentos importantes necesitas referentes. Escucha La Última Hora en COPE. También en cope.es y en nuestras redes sociales. Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular. Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. ¡Oh! En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? ¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por El Corte Inglés. Elige un papel bonito. Fíjalo con Te Quieres en vez de Cintacelo. Dura mucho más. O regala una joya de Agatha París y por compras a partir de 120 euros, llévate además un neceser. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo. Feliz Día de la Madre. El Corte Inglés. En tienda, web y app. Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa. Expósito. La linterna. COPE Madrid. Estar informado. La decisión de Pedro Sánchez de seguir al frente de la presidencia del gobierno ha provocado, lógicamente, reacciones también entre los políticos madrileños. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice no sentirse sorprendida por lo que ha comunicado este lunes Pedro Sánchez y le acusa de usar todas las herramientas y las instituciones para perseguir a jueces, periodistas y adversarios políticos. Es la desvergüenza absoluta. Esto es el o conmigo o contra mí y ahora empezamos una etapa todavía mucho más dura si cabe. También ha hablado del comienzo de una nueva etapa el secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, pero en otro sentido. Considera que la decisión del presidente del gobierno es un llamamiento a subir el listón en la política y que es momento, dice, de primar el diálogo y la transparencia. Después del mensaje de hoy del presidente del gobierno, después de la reflexión que se ha abierto en este país sobre la democracia, el respeto, la educación, hablar Ayuso de que comienza una etapa mucho más dura para los adversarios políticos, yo creo que no ha entendido nada. Esta decisión de Pedro Sánchez de parar y reflexionar venía, te recuerdo, porque el pasado miércoles un juzgado de Madrid abrió diligencias contra su mujer, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción. Así se ha referido en la tarde de COPE a esta investigación Leopoldo Abad, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo. Lo que hay también aquí detrás, cuando habla de bulos y todo esto, es hasta cierto punto deslegitimando a uno de los poderes del Estado que está iniciando una investigación sobre un tema y que no sabemos dónde llegará. El juez ha visto indicios. Cuando hay indicios, tiene que iniciar el procedimiento. Otra cosa es distinta a dónde acabe eso, ¿no? Yo creo que hay que respetar la acción de medios de comunicación como de los jueces. De momento, la Fiscalía ha pedido archivar el caso y Sánchez se mantiene al frente del gobierno, pero el asunto seguramente seguirá dando que hablar los próximos días. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa. Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida te cuento cómo el Hospital Zendal está atendiendo ya a los primeros pacientes de ELA. Pero antes vamos a ver cómo está el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en las salidas de la A4 a su paso por Butarque, A42 Parla, la A5 Mostres y a la A6 a la altura del Plantío. Complicaciones también si circulan por la M40 en Coslada sentido 3 y Pozuelo en dirección a la A6. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías. 16 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Empezamos semana con una nueva borrasca que está dejando cielos nublados y alguna lluvia ligera este lunes. Mañana martes habrá menos nubes, pero también se esperan algunos chubascos. Esta noche, de momento, los termómetros van a bajar hasta los 7 grados y mañana a lo largo del día alcanzaremos los 19. COPE Madrid. Estar informado. Nuevo Serviora en Dédalo Motor, su taller oficial de Mercedes-Benz. En un plazo máximo de 4 horas realizamos el mantenimiento de su Mercedes sin esperas y respetando su movilidad. Servicio rápido y exclusivo. En Dédalo Motor sabemos lo importante que es su coche. Taller oficial Mercedes-Benz en calle Maestro Alonso 27, Distrito Salamanca. Visita dedalomotor.com. Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas. Llámanos al 91-639-9407. Gracias, Grupo Seneas. Naturtierra. Sí, no, sí. No a la astenia primaveral. Sí a la energía. Sí a un buen estado de ánimo. Sí al triptófano con ashwagandha de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Sinsaviet. Complementa tu vida. Naturtierra. Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández? ¿Quién no guarda recuerdos con canciones de Mocedades o de Los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 20 de mayo en el Gran Teatro CaixaBank, Príncipe Pío. Venta de entradas en laestacion.com. Mocedades y Los Panchos en concierto. ¡Te esperamos! COPE Madrid. Estar informado. En la Comunidad de Madrid hay ahora mismo 600 casos diagnosticados de ELA. Unos pacientes para los que su día a día puede llegar a ser muy complicado si no disponen de ayudas ni medios suficientes. Rachel, por ejemplo, ya no puede hablar por sí misma y depende de una máquina para poder comunicarse. Desde hoy recibe la atención y los cuidados que necesita en el centro de día para enfermos de ELA, que ha empezado a funcionar en el Hospital Zendal. Belén Ibáñez. La enfermedad empieza con pequeños síntomas que luego van a más porque son los músculos los que dejan de funcionar. María José Domínguez es la madre de Rachel. Explica que la casa se convierte en un hospital y eso es inasumible para la mayoría de las familias. Necesitan una cantidad de cuidados que en una casa es difícil poder dárselo, aparte de muy costoso, porque tienes que tener como mínimo 2 o 3 cuidadoras. Entonces, con los salarios que eso supone, ¿qué familia lo soporta? El problema es que, aunque parezca mentira, la seguridad social no cubre las necesidades de estos enfermos. Aníbal es paciente de ELA desde 2019. No hay una cobertura por parte de la Seguridad Social cuando yo quiero hacerme una traqueotomía, en el caso de que tenga que hacerla. No hay una cobertura que me dé solución a esa necesidad. Este centro es pionero en Europa, donde reciben terapias como logopedas, psicólogos, neumólogos y hacen actividades con otros pacientes. Y te doy una buena noticia para más de uno. Quedan menos de 24 horas para que muchos madrileños se vayan de puente. 5 días por delante para los afortunados que se hayan podido coger libre el viernes y se vayan fuera de la región. Pero también van a ser días de bastante turista por Madrid. Muchos alojamientos están ya al completo, como el camping de Osuna, el único que hay dentro de la capital. Ana Presmanes. Tiene reservas como cualquier hotel. Estos días está lleno de españoles que vienen hasta Madrid a pasar estos días de puente, mientras que el resto del año cuenta sobre todo con franceses y alemanes, sin olvidar los que cada fin de semana vienen hasta la capital para asistir a conciertos o eventos deportivos. Juan Pablo Llorente es su gerente. Nosotros no somos un camping destino. Somos conscientes que nosotros no somos eso, porque el atractivo turístico es Madrid, es la ciudad de Madrid. El destino es Madrid, no es el camping. Un alojamiento singular situado junto al Jardín del Capricho y el Parque Juan Carlos I, en el antiguo pueblo de Barajas, hoy ya distrito. Cuando se creó, hace 65 años, se hizo sobre un terreno particular. Todo lo que había a su alrededor era puro campo. 140.000 personas con pocos recursos se benefician de la ayuda que les presta el Banco de Alimentos. Unas cestas con productos básicos que no serían posibles sin el granito de arena de todos nosotros. Atento si quieres colaborar, porque ya se está preparando la próxima gran recogida. Mónica Álvarez. 1 millón de kilos de alimentos básicos. Este es el objetivo de esta gran recogida de primavera que se va a celebrar del 24 al 26 de mayo en 250 establecimientos de nuestra región. Para esta nueva campaña, una de las más importantes del año, se necesitan 4.000 voluntarios. Su tiempo es fundamental, como nos cuenta COPE Elena Doria, portavoz del Banco de Alimentos de Madrid. Es fundamental su colaboración, porque tenemos estudiado que los centros que tienen voluntarios recogen más del doble de que aquellos que no lo tienen, ¿no? Si quieres colaborar, en granrecogidamadrid.org tienes toda la información. COPE Madrid. Estar informado. Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales. Cucú, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir. Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.